Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos un domingo más a nuestra cita con los Beatles. Esta es sin duda la mejor manera de acabar la semana. Como dice el refrán, no, como digo yo. ¿Y yo qué voy a decir si me paso la semana esperando este momento para compartir a los Beatles con vosotros, enterarme de cosas y encontrarme de nuevo con estos fantásticos tertulianos, que por cierto, hoy el señor Contel se la ha pelado? Como os anuncié la semana pasada, tenía un bolo con su grupo musical, Los Cuarentunos. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Burgos, que es donde tienen el concierto. Aunque al señor Contel le gustaría tocar la batería por su gran devoción a Ringo, sería muy incómodo ir por la calle cantando con la batería, claro. Hoy tenemos aquí uno de los invitados que también es un gran amante de Ringo. Y por eso ha elegido el acordeón. Y cualquier día nos ha prometido que nos va a sorprender con una versión de La Tuna de un tema de los Beatles. Bueno, tenemos también invitados. Hoy tenemos invitados, gente joven que sigue con el tema de los Beatles. Nosotros que somos ya, David y yo, que somos un poco más mayores, pues la pelamos canas. Tenemos del grupo The Enders a José y a Carles. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Uno es John y el otro es Ringo. Acerquémonos bien a los micrófonos. Si nos acercamos al micrófono, aunque sea un poco más tarde. Bueno, pues ya he dicho que hoy no tenemos al señor Contel. Supongo que estará ahí triunfando, como no. Y saludamos a nuestro amigo Asunción, José Asunción, como Bond, James Bond. ¿Qué tal, José? Hola, buenas noches. Hoy te lo has currado tú todo. Alguien tenía que trabajar. No, hay que decir que el señor Contel también ha colaborado, por supuesto. Se la ha pelado, pero nos ha dejado. Bueno, pero te llevamos dos buenos suplentes, ¿eh? Sí, muy bien. Esto va a ser hoy coser y cantar. Bueno, y cómo no, saludamos en el control a David García, que controla la situación a la perfección y nos regala cada semana un fondo musical bien chulo. Que, por cierto, ¿cuál va a ser el de hoy? Bueno, hoy hemos elegido una formación de jazz americana que se llama Ron HT, que tienen un álbum del año 2000, tributo, como no puede ser de otra forma, a los Beatles en estilo jazz. Muy bien, me parece. Ahora, está chulo. Me parece perfecto, siempre aciertas. También, como no, saludamos a nuestros amigos, los taxistas valencianos que circulan por la ciudad y nos escuchan. Bueno, si llevan autobús también, ¿eh? Bueno, y todos. A los de los autobuses. A los conductores también, en general. A los conductores. Hoy no empezamos ni con Taxman ni con Drive My Car. Vamos a empezar con Please Please Me. Luego os explicaré por qué. Please Please Me. Please, please, we won't dare let that be. Bueno, he empezado con Please Please Me porque, aparte de ser una de mis canciones favoritas, la favorita del mundo mundial es Help. Pero Please Please Me fue el primer disco que yo tuve de los Beatles. Por cierto, no recuerdo cuál era la cara B ni nada, pero recuerdo perfectamente la portada, que la tengo perdida. Igual que tengo la vida perdida, pues tengo la portada perdida y tengo todo perdido. Y estaban bajando de un avión con unas bolsas de estas que se va al gimnasio, y jugando con la palabra British Airlines, ponía Beatles. Sí, la compañía de del avión, sí. Bueno, pues los otros dos temas que voy a poner tienen que ver con Please Please Me, por eso van relacionados, y he empezado con ellos. Esta vez que no está el malvado señor Contel, que siempre habla de los segundones, ¿quién estaba el segundo cuando los Beatles estaban los primeros? Esta vez voy a poner un disco de uno que les quitó el primer puesto a los Beatles, que fue Cliff Richard, con la canción esta que Cliff Richard y de Sado, que era el líder de la... De Sado era la banda, una banda instrumental, basada en guitarras, que tocaban, y Cliff Richard tenía muchísimo éxito en el Reino Unido. Bueno, yo creo que en toda Europa, porque además participó en varios concursos de Eurovisión y no le fue mal. Los ganó casi todos, Cliff Richard. Ganó uno. Oye, y los Sados tocaban Apache, ¿te acuerdas? Correcto. Bueno, pues no me acuerdo cómo es el tema este, que fue el que les arrebató el primer puesto. Algo de vacaciones. Summer Holiday. Vacaciones de verano. Vacaciones de verano. Este fue el que le quitó el primer puesto a Please Please Me. Pero la historia no acaba aquí. Ahora, en la próxima, vuelvo otra vez. Algo que huele a Beatles. Vamos a escuchar a Cliff Richard y a los Shadows. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you for a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. For me and you. Muy bonito el jazz este de los Beatles, ¿eh? Cierta siempre, David García. Bueno, lo intentamos, pero bueno, aciertan ellos. Recordemos, esta banda se llama Ron Eschete. Banda americana. El álbum es del año 2000, no tiene mucho tiempo, ¿eh? Ron con Coca-Cola, creía que ibas a decir. Ten en cuenta que estamos hablando de canciones de los 60. Sí. Claro. Me miran estos jovenzuelos como diciendo, sí que tiene, bueno, hace 15 años. 15 años, 15 años para vosotros es mucho. Media para Ramiro y para mí no tanto. Para mí 15 años es un rato. Claro. Nos levantamos ayer. Bueno, y rápidamente, algo que olía a Beatles, se cargó al Cliff Richard este y a los Shadows. Y digo algo que huele a Beatles porque fue una canción que George Martin les propuso cuando, después de su primer disco, les propuso que la grabaran. No les gustó nada y George Martin dijo, aquí el que manda soy yo y tal y cual. Si no os gusta esta canción, haced vosotros otra. Dijeron, pues claro que la vamos a hacer. Y hicieron Please Please Me, que era buenísima. Y esta canción es How Do You Do It. La pusimos la semana pasada con el grupo Jerry, los Packer Makers, que era otro grupo que controlaba Brian Epstein, y como estos finalmente la cantaron, pero nos salió al escuchar el propio George Martin la canción de Please Please Me, dijo, la verdad es que se la tuvo que enfundar, dijo, que canten la que quieren los chiquillos, y esto. Vamos a escuchar en esta trilogía que me he inventado de canciones, esta canción, pero esta vez por los Beatles, que la canta bastante mejor que Jerry, como comentábamos la semana pasada. What you do to me, I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I have the blue. You give me a feeling in my heart, ooh, la la, passing through it. Suppose that you think you're very smart. Won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. Very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew. Wish I knew how you do it to me, but I have the blue. Wish I knew how you do it to me, I do it to you. Wish I knew how you do it to me, I do it to you. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más, cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Antes de presentar a nuestros invitados, le voy a hacer una confidencia a Seba Asunción. El café que me has invitado me ha sentado como si me hubiera... Esta hora va a ser mucho más rápida, ¿sabes? Me pone nervioso. Pero es que era un café del tiempo, Ramiro. El tiempo que hacía que no tomaba yo café, ¿sabes? A Ramiro hay que darle tila, que está mal. Sí, sí. También lo del café. Nada. Bueno, pues tenemos aquí a The Enders. ¿Cómo se pronuncia? ¿Enders? The Enders. Enders. Acercaros al micrófono. The Enders. Esto es sencillo. No es Beatles, Beatles. No, esto es Enders. Enders. Muy bien. Pues tenemos aquí a dos componentes. A John Lennon, a John y a Ringo. Hello. ¿Qué tal? ¿Seguimos en inglés o...? ¿Sois cuatro en el grupo? I play guitar. Somos cuatro. ¿Cuántos eran los Beatles? Clásica. Muy bien. A veces traemos a un negro para que toque el piano. A Billy Preston, sí señor. Pero no ha venido esta vez. Muy bien. Oye, pues nada, el otro día hablamos de vosotros. Contadnos un poco, así, en persona, cómo surgió. A mí me encanta que chavales jóvenes estén con el rollo de los Beatles. En el vídeo que tenéis en YouTube, además el la puesta en escena que tenéis, el sonido no es perfecto, pero este programa tampoco es perfecto, o sea que no hacemos todo. En nuestro caso no es perfecto porque YouTube no es perfecto, entonces es el... También, claro. Es que es muy moderno YouTube para nosotros, yo creo. Sí, también. Nos quedamos en 64. De todas formas, vosotros hicisteis un concierto que sí. Sonorizaríais para el público, claro, y no para la grabación, claro, que no tenéis micros allí puestos para recoger la grabación. Suyo, pues, esto es una cosa, casi lo montamos en un momento, de repente nos juntamos con muchos vídeos buenos de amigos y dijimos, oye, pues los juntamos todos, hacemos un vídeo así para que la gente nos vea y que nos encuentre por las redes un poco. Y bueno, no es perfecto, me decís, pero yo creo que tiene pegada y tiene energía, sabe lo que somos. Tiene energía, a mí me gustó. Nosotros pusimos aquí, lo que pasa es que todavía no ha llegado la época esa en que mi abuelita decía, cuando oía la radio, algún día veremos ahí a los que están hablando. Entonces ahora todavía no. Porque claro, solo el sonido no queda tan chulo como si estás viendo las imágenes, claro. Y a la vez, pues entonces ya no te centras tanto con el sonido. Mm. Bueno, el jueves pasado tuviste un éxito importante en el Teatro Flumen. El Teatro Flumen. Sí, empezaron su especie de... Es un ciclo. Es un ciclo de conciertos tributo, y empezaron nosotros con los Beatles. La verdad es que no se arriesgaron mucho con la primera propuesta, ¿no? Los Beatles es algo bastante seguro y que a la gente le gusta. Y la verdad es que tuvimos muy buen rollo, mucha cercanía con el público. Aunque estaban sentados escuchando, veías a alguien que se incluso tocaba la perilla. Como de verdad, analizando los acordes. Lo malo de hacer un tributo de Beatles siempre es que siempre estás siendo examinado por los verdaderos expertos, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene ya sus años y lleva escuchando toda la vida a los Beatles. Y de repente, cuando se mete un grupito así de chicos jóvenes como nosotros, dicen, a ver estos niños que están haciendo aquí con mi música. Y dices, hombre, no, generalmente se sorprenden y... Pues te voy a decir una cosa, el que diga eso es imbécil, porque precisamente a mí el vídeo este vuestro me recuerda las actuaciones de Hamburgo de los Beatles, cuando no, incluso no tocaba Ringo y tal, que lo que tenían era el punto ese, y ese punto vosotros lo tenéis. Uh-huh. Entonces, virtuosos, pues como he dicho antes, no hay nada. Bueno, sí, yo cuando canto canciones de Serrat, sí que soy virtuoso. ¿Pero vosotros intentáis hacer la imitación o lo lleváis a vuestro estilo? Para nosotros es un reto, no es una imitación ni nada. Al final, montar un tributo es como hacer una ofrenda. Gente que hace ofrendas al muñeco de la Virgen, y nosotros pues hacemos la ofrenda a los discos de los Beatles, claro. Y a Ringo. Yo cuando me subo ahí a tocar digo, voy a ver cómo lo hacía este tío para que suene igual, exactamente igual, dentro de mis posibilidades, y hacerlo así. Y luego al final pues estás más o menos contento y dices, pues mira, me he puesto en la piel de este tío por un momento. Sí, totalmente, eso es verdad. El último concierto que estuvimos tocando, hubo un momento en el que me giré y le dije, Ringo, ¿qué quieres? José estaba sobre una tarima con la batería de los Beatles, los platos de los Beatles, los pies de platos de Beatles, su pelo Beatles, su chaleco Beatles, su camisa Beatles, su corbata Beatles, dándole como un Beatle, y de repente... Es que yo también un Beatle, está ahí metido, ¿no? Claro. Entonces, esa sensación es muy poderosa y es lo que te engancha a seguir tocando. Esa sensación en el vídeo se ve. Chulo. Os quería preguntar algo, José. Sí, pero entonces os limitáis, digamos, en vuestros conciertos, ¿lo hacéis más como una especie de show? ¿Hacéis un poco de escenografía? ¿Hay vestuario? ¿Hay cambios según época de las canciones? ¿O directamente es como un concierto, cogéis el set list y empezáis pam, pam, pam, pam? Y ya está. ¿Cómo lo enfocáis? Hombre, es un poco a medias. Nos gustaría que fuera más show aún, incluso de lo que es. Pues vamos vestidos como Beatles en la primera época. Dentro de poco creo que podremos vestirnos con los trajes de Sgt. Pepper's. ¡Qué chulo! Que tenemos muchas ganas. Ahí tienes que mandar fotos. Estamos tramitando. Bueno, nos tiene que invitar ahí, para empezar. Hacer fotos para nosotros en el Facebook. Y estaremos a todos. Oficialmente estáis invitados. Gracias. Y entonces es un poco algo pues a medias, ¿no? Quizá que la idea es llevarlo más hacia un show de verdad, tributo, pero sin perder la energía. A veces ves a algunos que están tan impostados, tan con la corbata al cuello, que casi ya ni se mueven por hacer exactamente el movimiento que hacían. Sí, pero porque creo que muchos se quedan clavados en la época de los trajecitos. Sí. ¿Vale? Y los conciertos más sencillos, más simplones, claro. Y de ahí ya no se mueven. Entonces intentan hacer solamente el movimiento de cabeza y a volar. Es que y eso no fácil. Es los Beatles, eso es un fragmento, un momento muy concreto de los Beatles, pero luego, bueno... El grupo este catalán que se llama Navi Rod, sí. hacen como la evolución de los trajes y tal y cual. Yo he ido a varias convenciones, pero, y hay grupos que se ocurran mucho, yo, cambiándose vestuario. Yo te digo una cosa, no sé si me gusta, a lo mejor... Tanto, esto es distinto, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es como... A nosotros nos gustan los retos también, ¿no? De la segunda época y tal. Eso sí. Es a mí lo que más me motiva. Porque la primera época es cierto que es un poco, pues, sí, está un poco más trillada. Es fácil subirte con las dos guitarras bajo batería, ¡pum! Y sale el sonido de Beatles y lo tienes controlado. Pero la segunda época es cuando hay un reto. Es cuando dices, ¿cómo hacemos Hello Goodbye? Claro. Y entonces ahí es donde hay que repartirse un poco las castañas. Eso es lo que apasiona. Y habéis estudiado realmente cómo cantaban los Beatles, porque hay muchos vídeos y muchos estudios de cómo llegar a la voz de Paul McCartney, a la voz de John Lennon, cómo hacían esas voces para que salga tal cual. Es muy complicado. Es muy difícil, por eso. Y quizás lo más divertido. Si llevamos tocando juntos 15 años, seguramente es porque seguimos con retos. Es decir, hay canciones como, por ejemplo, yo qué sé, la última que... Bueno, imagínate, Please Please Me, por ejemplo. Hasta que no nos planteamos tocarla en serio porque pensábamos que era una canción que dices, bueno, es la primera canción del primer disco. ¿Quién no la ha oído 500 veces? Y de repente te sientas a tocarla y dices, ostras, este detallito de aquí no lo había visto. Y cuando estás tocándola dices, ay, pero si es que no me está sonando igual. Pero justamente es por eso, porque siempre hay un pequeño detalle que cuando te sientas a hacerlo es cuando lo descubres. Sí, la música de los Beatles es muy rica y es muy rica desde el principio. Por eso no cansa, porque la puedes oír a muchos niveles. La puedes oír al nivel de la melodía, de la letra, quedarte ahí, después te das cuenta de que quizá hay dos voces, que la línea de abajo también es una pasada y que las guitarras tienen un sonido súper especial y así empiezas a rascar. Y conforme van adelantando en la época empiezan a meter más instrumentación, claro, y empiezan a complicarlo más. Por esa razón hacemos este programa, porque estamos convencidos de lo que acabas de decir. Bueno, nos vais a cantar una canción, ¿no? Sí, sí, hemos traído algo para tocar. Además, habéis traído una... ¿Qué exactamente esto qué es? Una guitarrita pequeñita. Un ukelele, ¿no? Exactamente, es un ukelele del que Harrison estaba enamorado. Harrison era un enamorado de las guitarras, en el fondo. Paul McCartney también lo utiliza mucho, ¿eh? Exactamente, y Paul McCartney lo utiliza justamente para homenajear a George en los conciertos y toca el tema que vamos a presentar aquí, que es Something. Muy bien, muy bien. Perfecto. Con todos ustedes, The Enders. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she moves me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me where my love grows. I don't know. Stick around and it may show. I don't know. I don't know. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Este solo es tan bueno que solo se puede imitar. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Bravo. Muy bien, muy bien. En el Facebook veréis la fotografía que le he hecho y, oye, fantástico, ¿cómo lo has hecho? David, tú que eres un tío exigente y tal, estabas emocionado, ¿eh? Ha quedado chulo, ¿eh? Es un tío duro, ¿eh? No. Además hay que decir que los micros, el ukelele, yo solito, es un poquito de rebel, pero vamos, es que sí, no, sin no, trampa, no, no, ¿eh? No necesita más, no necesita más. Sí, señor, muy bien. Vamos a contar un par de efemérides. Pues para eso pongo la sintonía. Sí, pon la sintonía, sí, sí. Pon la sintonía de las efemérides. Dedicado para el señor Contel. Intento poner su voz o no, con la mía destrozada. Oye, el día que ya no me quede nada de voz, lo tendré que hacer por señas el programa, ¿no? Por señas creo que en la radio no funciona, ¿eh? La verdad. Lo vemos por Morse. Creo que no, ¿eh? Por Morse sí que podríamos, ¿no? Sí. Bien, si tienes... Bueno, vale. Bueno, vamos a ver. Habla, Ramiro, habla mejor. El día 11 de mayo de 1970, que nació mi hijo también. 70 nací yo, hombre, también. Tú también naciste en el 70. ¿Puede ser mi hijo? No. Hombre, tenéis cierto parecido, ¿eh? Sí, la barba blanca. Sí. Se publicó el single de Long Island Writing Road, que en tan solo 2 días vendería 1.200.000 copias. Esto no es nada por exagerar, aunque es... Ya ves, yo he grabado discos y no he vendido ni 200, y claro... De sí, pero ellos en la línea, ¿eh? En la línea, sí. Y ya no solo era por la calidad de esta canción, sino también por su cara B, que era la canción de George Harrison, For You Blue, que hizo que la gente dijera que era un disco con doble cara, no se consideraba ninguna de las dos. Y vamos a escuchar el tema de Long and Winding Road. Long and Winding Road, that leads to your door. Will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. Thank you. Bueno, pues el día 12 de mayo de 1973... Espera. A ver. Vamos a rectificar primero. Dime. Que tu hijo no es del 70. No, me he equivocado, exactamente. Vamos a ver, que si te está oyendo va a decir papá. Sí, me he equivocado. No, me he mareado. Pero te lo sabes. Sí. Dilo. ¿De qué año es? No sé. Era... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que acaba de llamar y dice, pero que mi padre no sabe ni cuándo nací. ¿Qué pasa aquí? No, porque es que el número de teléfono suyo... la hemos liado. El número de teléfono suyo tenía el número 70 y yo me equivoqué y dije, mira, como el año que tú naciste. Y a mí me ha dicho que él es del 74. Puede ser del 74, vale. Sí. Pero la edad solo es un número, lo importante es que haya nacido, ¿no? Pues ya está. Sí, es. Ya, pero ha llamado cabreado, hay que decirlo. Eso es el calor que le ha afectado. Bueno, el día 12 de mayo de 1973, antes de uno de los conciertos de Paul y de Wings, en una rueda de prensa con más de 40 periodistas, entre los cuales uno le pregunta, ¿por qué escribió la canción para Ringo, el tema Six O'Clock, que compuso Paul? Y está incluido en el álbum Ringo. Y Paul responde, lo haría por cualquier amigo, lo haría incluso por Rod Stewart si me pidiera por teléfono una canción o lo que sea. Y él, al cabo de unos días se lo dijeron a Rod Stewart, le dijeron, oye, el otro día en la rueda de prensa Paul McCartney dijo que él por un amigo hacía cualquier cosa, que incluso si tú le pidieras una canción te la compondría. Enseguida llamó, rápidamente le llamó y le dijo, oye Paul, que lo que has dicho, a ver si lo haces bueno. Y claro, el tío pues no tuvo más remedio y le compuso esta canción que vamos a escuchar, Mine of For Me. Another one like mine for me. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Mamrich, servicio de catering. Te llevamos tu comida al trabajo, a tu casa y al fin del mundo si hace falta. Cuenta con nuestro servicio de catering para tus comuniones, bautizos, despedidas de soltero, cumpleaños y cualquier evento en tu empresa. Mamrich, servicio de catering, Alquería de la Contesa número 7. Correo mamrich77@hotmail.com. Teléfono 637-509-720. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Me gusta mucho el tema este que has puesto como fondo, ¿eh? Me va bien para tranquilizarme un poco con el café. De Full on the Hill. De Full on the Hill, el loco de la colina. Vamos a continuar con The Enders. ¿Cuál fue el punto inicial? ¿Por qué de repente un día vamos a tocar canciones de los Beatles? ¿Cómo fue el primer punto? ¿Tú te acuerdas, José? Yo, bueno, hace tiempo, ¿eh? Pero... Y es que era menor de edad, era menor de todo ya. Sí. Pero, por ejemplo, para aprender a tocar la guitarra, mucha gente utiliza canciones de los Beatles porque son 3-4 acordes y son muy fáciles de llevar. Y con una guitarra, esos acordes, la canción de los Beatles, enseguida parece que estás ya... Dices, mira... Sí, bueno, también se empezaba a tocar la guitarra siempre con la bamba. Con la bamba hemos empezado todos. También. O sea, han estado siempre ahí, ¿no? Yo no recuerdo un momento en el que dijera, ostras, los Beatles, menudo grupazo, no los conocía. La verdad es que siempre estaban ahí. Y cada vez que escuchas un disco, pues más. En mi caso, por ejemplo, fue que tenía un VHS con unos fragmentos de conciertos de los Beatles en casa y metía la cinta en el vídeo, la tenía rayadísima. Y me acuerdo que la primera vez que lo vi, dije, yo quiero ser como ese. Y a partir de ahí me iba empapando de los vídeos y tenía en casa, al final, una batería y todo. Y cuando y... tus padres vieron que enseñabas a Ringo, se echaban las manos a la cabeza. Sí, ¿no? Dije, ya, los cuatro. Pero no había otro. Pero enseñaste a Ringo y a las chicas con que iba Ringo y dijiste, vale, aquí lo entiendo todo, ¿eh? Las minifaldas. Nosotros tenemos aquí el... Chica Bond. El Beatle favorito prácticamente nuestro, el Ringo, y sobre todo por... Por las chicas, ¿sabes? Es que era muy salado, ¿eh? Era muy salado. Sí. Bueno, es muy salado. Las chicas lo que quieren es reírse, al fin de cuentas, ¿sabes? No, eso es lo que decimos los feos. Bueno, aquí como somos dos. Pues son Juanes. Sí. No nos queda... Y luego yo, de conocernos nosotros, ya es que ni... La verdad es que no recuerdo muy bien. Yo recuerdo que de repente me agrega al Messenger hace mucho tiempo. Bueno, una cosa llega a la otra y... Messenger. Sí, Messenger. De repente me agregó el primer bajista que tuvimos, que se llama McCartney / Hofner. Y digo, muy bien, aquí hay nivel. Yo era por aquel entonces Helter / Skelter. Creo que el otro era I am the Walrus, 67, y tú eras... Por ahí estaba también. Sí, I'm Ringo and I play the drums. Sí. No sé qué historia, sí. Entonces decimos, joder, nos hemos juntado los cuatro más friki del Messenger. Oye, ¿y cuánto tiempo lleváis juntos? Pues casi 15 años. Sí. ¿Y hay por ahí alguna Yoko Ona que pueda fastidiarlo todo? Innombrable, aquí no se nombra esa mujer, ¿eh? Yoko Ona no, lagartonas mucho. Pero... Claro, las lagartonas tienen también su... Ah, pero Ringo es lo que trae. No, pero la verdad es que en eso sí que nos hemos respetado mucho de rodearnos con chicas problemáticas, ¿no? Sí. Porque, no, hombre, teníamos la experiencia de los Beatles, de, ¿no? De ellos, claro. Dijimos, no, aquí japonesas ni una. Luego chinas, coreanas, todas las que quieras, pero japonesas ni una. Pues mira, yo, no, a mí no me ha servido de nada. Si luego al final todas las canciones van dedicadas a ellas. Cierto. Sí. Por cierto, podíamos pasar a la canción recitada de José. Sí, ¿verdad? Sí, vais a ver. Yo creo que nos lo hemos saltado. Sí, un poquito me habéis saltado, pero no pasa nada. Riéndose lo merece. No. Ahora vamos a continuar. Un espacio que hacemos en el programa, que tiene mucho éxito, incluso tiene sus imitadores. El otro día nos mandaron un audio de el propio Sean Connery recitando también In My Life de los Beatles, ¿sabes? Y es porque había escuchado a José. Después de José, sí. A José Asunción, nos gustó mucho más José. Hoy, como digo siempre, estamos en la 97.7, a punto de que termine el domingo, que entre ya este lunes mágico, que son los días que más me gustan a mí, porque soy masoquista, y el lunes me encanta. Y entonces, la 97.7, en su pequeño teatrillo, se van apagando las luces y aparece en el escenario José Asunción. Y yo, como siempre, le pregunto: José, ¿qué canción vas a ejecutar hoy? Pues hoy ejecutaré con gran maestría la canción Help. ¡Socorro! ¡Necesito a alguien! Pero no a cualquiera. ¿Sabes que necesito a alguien? Cuando era más joven, mucho más joven que ahora, nunca necesitaba la ayuda de nadie. Pero esos días ya pasaron y ahora no estoy tan seguro de mí mismo. Veo que mis ideas han cambiado. He abierto las puertas. Ayúdame si puedes. Me siento deprimido y apreciaría tu compañía. Ayúdame a poner los pies en el suelo, por favor, por favor. No me ayudarás. Ahora mi vida ha cambiado tanto. Mi independencia parece desvanecerse en una neblina. A veces me siento tan inseguro. Sé que te necesito, como nunca antes te había necesitado. Ayúdame si puedes. Me siento deprimido y apreciaría tu compañía. Ayúdame a poner los pies en el suelo. Por favor, por favor. No me ayudarás. Seems to vanish in the haze, but every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. Bueno, John Lennon, ¿qué canción nos vas a cantar otra vez con el ukelele este? Vamos a cantar una canción que compuse para mi gran amigo Ringo. Muy bien. Es una canción que dicen que la versión que cantó John y que nadie grabó en el estudio les dejó totalmente, vamos, patidifusos. Pero en el disco la canta Ringo. Yo creo que muy bien, pero siempre sí, se le da un poco fuerte a Ringo, ¿no? No, la verdad es que ahí sorprende, ¿no? Porque siempre a Ringo se le han dejado las canciones menores, canciones que bueno... Bueno, exceptuando la de Voices, de los Rolling Stones, ¿no? Que era bueno. No, era, tú dices esta... Sí, la que tocaban luego los Rolling, pero no era Boys. Boys ¿no? Es tocando Paya. Es verdad. Sí. Bueno, el caso es que, bueno, y ahí metió una instrumentación George Martin a lo Walt Disney, ¿no? Que decía, uh-huh. decía este, ¿no? más Disney, más. O sea, era capaz de todo, de llevarlo a lo más agresivo y a lo más suave. Podemos tocar Good Night. Everywhere. Muy bien, bravo. Chulísimo. Muy bien, y hablarnos un poquito, a ver, la gente que vaya a ver vuestro espectáculo, vuestro concierto, bueno, ¿cómo lo llamáis? ¿Qué es un concierto, un espectáculo, un show? ¿Cómo lo definís? Una experiencia. es un concierto tributo, un concierto homenaje a los Beatles. Porque sabéis, bueno, que si últimamente los tributos se han puesto muy de moda, ahora todo el mundo hace tributos de todos los grupos. De hecho, en el Flumen hoy también creo que hace un tributo a... No, fue el jueves pasado. Uh-huh. El jueves pasado hicieron un tributo a Queen, a We'll Rock You. Sí. Y la gente un poco cuando va a un tributo se sienta y no sabe qué va a pasar. No sabe si van a imitar, si va a haber una obra de teatro... Entonces, vosotros, vuestro, digamos, vuestro gancho para atraer a la gente, ¿cuál es? La cosa es que nos ha pasado muchas cosas. Nosotros tenemos una teoría, por lo menos yo, no quiero hablar por los demás, pero como la música ahora es tan mierda, entonces, muchas veces sí que quieren volver, bueno, la música comercial. Sí, está claro, todas las épocas hay que matizar. Todas las épocas han tenido un bajón. Sí, sí. Un segmento de bajón. No, pero... Recordemos que el tecno está ahí, ¿eh? Sí. Nunca se ha ido, ¿eh? Y no quiero decir nada más, ¿eh? No, pero siempre se busca ver esto. De hecho, una anécdota muy bonita que tenemos es que un hombre, cuando tuvimos un concierto en Javia, en el Mongó, vino un hombre mayor, creo que era inglés, y dijo, yo nunca he tenido la oportunidad de ver a los Beatles, pero después de veros a vosotros es lo más cercano que he tenido nunca. Y todo eso, pues como que dices, ostras, todo el trabajo este que estamos haciendo, desde luego con alguien así mayor, que tiene sensibilidad hacia esta música, que te lo reconozca, vale el doble incluso. Claro, porque hay muchos, volviendo a lo de los grupos tributo, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, en este caso no es de los Beatles, discúlpame, los Beatles, pero vi, por ejemplo, The Queen. Entonces hay dos vertientes muy identificadas. Hay un tributo que lo hace Piero Veneri, que es un chico que se caracteriza, además, de hecho, físicamente se parece a Freddie Mercury, o sea, es una pasada, pero la parte vocal no es tan parecida, es decir, deja un poquito que desear, comparado con Freddie Mercury, ojo. En cambio, hay otro... Lo tiene complicado también. Sí. Te has metido en camisado. Claro, pero en cambio hay otro chico que se llama Momo Cortés, que hace también el tributo a Queen con Google Rodeo. Aparte, ha estado en el musical de Londres. Brian May ha dicho que él es el único y ha dicho que es capaz de cantar las canciones de Freddie Mercury. Y ha participado con él en conciertos, tocando la guitarra. Y en cambio, él pasa totalmente de lo que es el vestuario, pero en cambio la voz prácticamente la clava. Entonces hay dos vertientes. ¿Vosotros en qué os preocupáis más? ¿En la parte vocal instrumental o en la parte de indumentaria? ¿Qué es lo que dais más preferencia? Yo creo que le damos más importancia al instrumental y a la música. Yo creo que damos más importancia a la música y a pasárnoslo bien arriba. Porque cuando te lo pasas tú bien, esto se contagia. Y es lo que nos dice muchas veces el público, que ven que hemos saltado, que hemos bailado, que claro, eso hace mucho. Y yo creo que un poco cuando la gente se refiere a que nos habéis hecho vivir algo parecido, Beatles, ese rollo es un poco por la energía y porque lo transmitimos. Y en ese sentido, hombre, pues lo que hemos comentado antes, nos vestimos un poco, pues usamos un vestuario básico y llevamos instrumentos, los instrumentos que tocan y todo esto, pero bueno, eso el es bajista porque... lleva el bajo como Dios manda, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya no tiene el Hofner. Lleva un jazz bass. Sí, lo vi. Toca muy guay. De todas formas, yo he visto el vídeo y lo tengo clarísimo, o sea, le dais el punto exacto y no me extraña que ese señor que os vio y dijo, ¿me recordáis tal? Porque pese al sonido, que no era lo que ha dicho David, era un sonido de directo, no era un sonido de grabación. La sonorización, que ahora lo he dicho bien. La sonorización, sí. ¿Lo puedes repetir? Sí, pero no quiero. Bueno, oye, os agradecemos mucho que hayáis estado aquí, la verdad nos ha encantado las dos versiones. Tenéis vuestra casa aquí pero no va a quedaros a dormir en alquiler, vale, hablaremos del precio, no, vale, dos vuestra casa en alquiler. Seguro que volvéis otra vez porque nos ha encantado cómo habéis interpretado eso y además sois muy simpáticos, muy buen rollo. Sí, y siendo fans de los Beatles. Y siendo fan de los Beatles, pues ya está. Sí. Algo haremos y muchas gracias por invitarnos. Muy bien, pues nada, vamos a pasar a una sección que yo le hago normalmente una pequeña sintonía a el protagonista de la sección con mi compañero en funciones. ¿Qué vas a hacer hoy? Lo voy a hacer yo solo. Llámale y que desde Burgos me la haga. Lo voy a hacer yo solo. Dice algo así como... Cover Beatles Asunción. Esta es tu sección. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Con todos ustedes, José Asunción. Bueno, lo de la careta esa tenemos que revisarlo, ¿eh? Porque yo creo que... Que el programa se merece un cambio. Bueno, se mejorará, pero la idea es buena, la base está bien. Me gusta. ¿Tú crees? Se parece un poco a Lady Madonna. Bueno, pues hoy vamos a empezar despacito para ir calentando las piernas y no tener lesiones al saltar. Así que la puerta hoy la abrirá el grupo Liga Joe y su versión del tema All My Lobby. Close your eyes and I kiss you. Bueno, y como ya estamos en ese puntito de energía, ya podemos subir un poquito más y nos vamos a escuchar ahora mismo No Reply y su versión de Something. flipante esta versión, ¿eh? Me gusta mucho. Alucinante. Muy bien, gracias, José. Gracias. Desde que he compuesto esta sintonía de entrada a esta sección ha cambiado totalmente, ¿eh? Me has dado alas, Ramiro. Sí. Ya puedo volar. Vamos a entrar ya en el lunes, dentro de unos momentos. Con esta canción solo estoy durmiendo. La digo en español para los que no saben inglés, es que no es el caso nuestro. Por supuesto. Porque yo estoy yendo a The Orange Tree a aprender inglés. Se acaba la semana, ya nos vamos a ir a dormir unos cuantos, bueno, concretamente nosotros no. Los que tienen que madrugar o que son un poco más tranquilos se van a dormir. Los que mañana no tienen nada que hacer o son más valientes pueden escuchar La Vía Láctea, que es un programa muy chulo que hacen ahora luego. En tres minutitos empieza Boro Contreras. Exactamente. Y nada, que soñéis con los angelitos, con las angelitas mejor. Y un fuerte abrazo a los amigos taxistas, aunque tú hablas de los autobuses. Del autobús, pero es que, ¿eh?, los autobuses no llevan la radio puesta como los taxistas. Que... Algunos sí, ¿eh? Sí, yo creo que no. Yo sí estoy más porque normalmente ya... Pues, tiene menos posibilidades, pero yo he ido en algún autobús que sí que ponían la radio. Al señor Contel incluso lo ha reconocido algún taxista ya por la voz, porque tiene una voz tan peculiar. Pues nos despedimos con esta canción, Solo estoy durmiendo. Os espero pronto. Ya sabéis que los miércoles por la noche, de 1 a 2, también está el programa de los Beatles. Y nada, que... Y atentos porque la semana que viene seguramente cambiaremos el horario porque hay elecciones. Hay elecciones y ¿qué podemos elegir? ¿Podemos elegir café o café descafeinado? Pues habrá que ver también las retransmisiones deportivas, cómo funcionan y a partir de ahí elegir el hueco. Pero lo anunciaremos, estar atentos a la programación de la 97.7. Sí. De todas formas, la gente, por si se lo pregunta, yo elegiré siempre descafeinado porque he pasado una noche horrorosa con el café este. Buenas noches. El maldito Ringo este estaba teniendo pensamientos raros. Buenas noches, amigos. Muy buenas noches.